caricias con gran emoción y que te quiero de veras. Yo quisiera entregarte mi amor para que comprendieras mis caricias con gran emoción y que te quiero de veras. Y me amarás constantemente con tu ternura y realidad, para que vean que sí es verdad que nos queremos tiernamente. Y me amarás constantemente con tu ternura y realidad, para que vean que sí es verdad que nos queremos tiernamente. Pa' que vean de que sí es la verdad, que te quiero con gran emoción y que nunca te puedo olvidar. Y te voy a entregar el corazón, pa' que vean de que sí es la verdad, que te quiero con gran emoción y que nunca te puedo olvidar.